para todas las coquetas de la Perla del Limarí. Amado, pero por coqueta sola te has quedado. Siempre te he querido, siempre te he amado, pero por coqueta sola te has quedado. Coquetas con las palmas arriba, así. ¡Alegría! Siempre te querido, siempre te he amado, pero por coqueta sola te has quedado. Siempre te he querido, siempre te he amado, pero por coqueta sola te has quedado.